somos y estamos todo el tiempo. ¿Cómo somos y cómo estamos? Sería la cuestión. Hablando, pensando, haciendo, caminamos la tierra, atravesamos y nos valemos del aire. Y así somos, así trascendemos, así disfrutamos. En tiempo de un aire azul, como una noche en la que caben todas las historias. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Y Goyeneche a Tarantino. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Get down, get down. Hola, hola, gente linda de Goyeneche Tarantino. Volvió al vivo y al directo después de dos semanitas que nos tomamos un merecido descanso. Mi nombre es Evelina, soy la misma que antes de vacaciones. Detrás del vidrio también están los mismos que antes de las vacaciones. Pablito en controles y Pana en la producción. Y a mi lado, Sebastián. El mismo de siempre también. No sé. Te salió la voz así como power. Estoy con la voz media tomada, se siente además. Pero sí, soy el mismo de siempre. Han pasado dos semanas que... Es poco, pero puede ser mucho, ¿viste? Sí, como que... la intensidad ahí tiene como mucho también. En estas dos semanas, en tan poco tiempo, pasa un montón de cosas. Sí. Eso es lo que me parece que es lo que tiene de lindo estas dos semanas. Bien, algunos ahí descansan, algunos no, pero estamos siguiendo, seguimos. Fueron dos semanas muy enriquecedoras para todos los integrantes de Goyeneche Tarantino y teníamos muchas ganas de volver al vivo y al directo, como decíamos recién. Estamos en Radionauta, en FM 106.3, que funciona en el Olga Vázquez, este centro cultural de la ciudad de La Plata, en 60 entre 10 y 11. Y tenemos vías de comunicación de Radionauta que son las siguientes. El teléfono es 451-6917, el correo es radionautafm@gmail.com. Nos escuchan también por radionautafm.wordpress.com y Facebook es Radionauta. Pero además nos pueden escuchar por otra radio, porque este programa es así, está yéndose a lo largo del país y el mundo próximamente. Por FM La Trinchera también nos pueden escuchar los viernes a las 16 horas a través de fmlatrinchera.com.ar y fmlatrinchera.blogspot.com.ar, que funciona en el Centro Cultural Pachamama, en Campana. Que, hablando de eso... Qué nombre, ¿no? Encima, justo en esta semana que estamos transitando festejos del Día de la Pachamama. Y que todo tiene que ver con todo, y que un compañero de Radionauta del programa Pobres y Envidiosos es de la localidad de Campana. Mira. Viste lo que es la vida. Sí, sí, no sabía. Es así. Hoy tenemos un programa como recontralleno de cosas porque vinimos súper recargados y recargadas. Con muchas ganas de compartir todo lo que tenemos. Pero para empezar a relajar, los voy a invitar a escuchar un tema hermoso de una mujer que conocí justamente su música en vacaciones de invierno. Se trata de la cordobesa Paola Bernal. El año pasado en realidad editó el disco Pájaro Rojo. Y este tema está dedicado a todas las mujeres latinoamericanas y del mundo. O sea que para Pan y para mí también estaría dedicado. Se llama María Sabina y espero que le guste. Traigo mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Aquí traigo mi rocío, mi rocío fresco,

Sí, mucha desinformación y mucha información a favor del sionismo israelí. Sí. Eso se me viene a la cabeza. ¿Tal cual? Hace muy poco se cumplieron 100 años de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. No me acuerdo bien la fecha, pero hace muy poco fue. Me parece que seguimos en lo mismo. Y es el texto de Galeano. Bueno, Galeano es muy, muy poeta siempre contándonos sí. la realidad y lo que sucedió históricamente. Sí, lo que está pasando con Palestina es algo terrible, realmente. Bueno, pero como todos los programas tenemos un par de efemérides para compartir. Han pasado un montón de cosas desde que comenzó este mes. Obviamente que no vamos a decir todo lo de agosto, pero no. Bueno, más o menos. Y lo primero que queremos contar tiene que ver con un cumpleaños. Y el 1 de agosto de 1963 nacía María Gabriela Epumer. María Gabriela Epumer falleció muy joven, a los 39 años, y fue una de las integrantes del grupo Viudas e Hijas de Rock and Roll. Sí. Y fue guitarrista histórica de Charly García. Tenemos para escucharla un audio muy cortito que ella cuenta cómo se conoció con el gran Charly. Lo conozco, nos conocemos, va por ahí, él no se acuerda de yo desde que tengo 9 años o algo así. Bueno, mi tía era novia de Juan Rodríguez en una época, así que era como la época de Sui Generis, el baterista de Sui Generis, entonces había como una conexión. Yo iba, pero era chiquita, así que no creo que se acuerde. Él una vez vino medio como en broma a ofrecerme un tema, medio que hacerse lindo conmigo en jams, me acuerdo, en un boliche, que tenía una canción para darnos, y yo medio que lo miré así y no le di bola. Él siempre se acuerda, yo no me acordaba, lo recordó. Y bueno, siempre de ahí, de las viudas, de esto. Entonces, hace como, bueno, 7 años, por medio de una amiga en común que es Laura Casarino, que es la cantante, una de las cantantes de los Twists, lo invitó a comer a casa, a charlar. Entonces ella hizo ñoquis, no sé qué, y de ahí estuvimos charlando. Y después, yo estaba tocando en el grupo Las Chicas, que era con ella, con Floppy, con Marcelo Cheriak y Laura Gómez Palma. Y nos vino a ver a Prida a mí. Y después del show me vino y me felicitó, me refelicitó así. Me dio la mano, me acuerdo, me hizo muy bien, muy bien. Entonces me dijo que se tenía que ir de gira y que no tenía guitarrista. García López ya no estaba. Y entonces le pregunté a quién iba a poner, y me dijo que nada, que no a nadie, porque no le gustaba audicionar gente. Entonces que iba a tocar él. Y yo le dije, ¿cómo? Pero llévame a mí. Pero así como una especie de broma, así en medio, sin timidez. Yo soy muy tímida normalmente y me salió como una cosa. Llévame a mí. Y él me dijo, ah, sí, ¿podés? Entonces dije, por supuesto. Sí, seguía re canchero. Bueno, me dijo, hablemos y vemos. Ay, qué lindo. Estamos acá en Roxy y ya lo voy a tocar porque ya subió Charly, adiós. Entonces lo pasé a buscar y fuimos a la sala de ensayo y estábamos los dos solos, yo sentado en una banquetita así alta y él en el teclado, y empezamos a tocar temas de él que yo había sacado y con, bueno, que sabía, y ya ahí le re gustó. Bueno, tocamos Promesas sobre el bidet, Beso por vos, bueno, un montón de cosas. Y estuvimos como 5 horas tocando, después zapando cosas, tocando, y ya dijo, bueno, ya está. ¿Te imaginas cuando con Charly García como terminás? Detonator. Me da risa la situación, el contexto, lo que sería 5 horas con Charly García, no creo que sería... Wow. No sé, lo dejamos ahí, que cada uno se imagine lo que puede haber sucedido. Quiera. Bueno, pero escuchamos, como decíamos, a María Gabriela Epumer, que fue guitarrista de Charly, súper tranqui, y le ponía una onda sobre el escenario increíble. Así que bueno, el 1 de agosto fue su cumpleaños. Otro cumpleaños de agosto, que también tiene que ver con la música, es Nito Mestre. Nació el 3 de agosto de 1952. Que también tiene que ver con Charly, ¿o no? Mira, es una cosa de locos. Y Sui Generis. Así es. Después, por ejemplo, el 4 de agosto, y mira, no tengo el año, qué loca, uy, no importa. Nacía Louis Armstrong, el yacero. Sí. Que teníamos una data muy importante, que es que era lector de Cortázar. Mira. Hay viste un que tema... nosotros somos medio Cortázar. Sí, ahí. Sí. Hay un tema All of Me muy bueno de que hace la versión Louis Armstrong, que es muy buena. Mirá vos. Sí, hay un par de canciones muy lindas. Bien ahí con el, viste, el internacional, que ¿viste? Vos siempre decís que no, que en inglés no. Pero no me gusta, o sea, sí. Bueno, esa All of Me me gusta, no sé por qué, pero es... Hay canciones que me gustan la melodía y después me que profundizo y busco la canción. En la letra. Sí. Ahí va, de una. Después, teníamos para contar otra cosa. Isabel Allende. Tenemos más cosas para contar que ya sé que chumbeaste, claro, ahí. Ah. Pero el 2 de agosto de 1942 nacía Isabel Allende, esta escritora chilena, sobrina de Salvador Allende. Y tenemos también para escuchar un cachito de una de sus conferencias. Lo que vamos a escuchar sucedió en el Congreso Internacional La Experiencia Intelectual de la Mujer del Siglo XXI, que se llevó a cabo en México en marzo del 2013. Y esto es lo que decía Isabel Allende en ese Congreso Internacional. Por primera vez en la historia, hay millones de mujeres como ustedes y como yo, educadas, con derecho a la salud y con recursos, que estamos conectadas. Y estamos dispuestas, decididas a cambiar el mundo. No estamos solas. Millones de hombres nos acompañan, casi todos jóvenes, porque son nuestros hijos y nuestros nietos. Los caballeros de edad hay que esperar que se mueran. No tienen remedio. Yo, en lo personal, estoy hasta aquí, con el consumo, con la violencia, con el poder por el poder y con el macho alfa. Me aburrí con eso. Ya es hora de que las mujeres participemos en iguales condiciones en la gerencia del mundo. Somos grandes administradoras y nos han dejado de lado por siglos. Mira cómo estamos. Yo quiero una civilización más equilibrada, sostenible, basada en el respeto que por todos nosotros y en el respeto con las especies y respeto por el planeta también. Escuchamos a Isabel Allende en este Congreso Internacional y estaba pensando que hoy es un día muy mujer. Me encantó, es algo que a mí me gusta, vos sabés que es algo... Sí. Me encantó hablar en las palabras de Isabel, igual también como esto de la igualdad, que la mujer tiene que ocupar esos espacios públicos, los lugares de administración, que hoy está sucediendo, que hay un avance. Muy clara, sí, vos sabés que es un tema que me gusta hablar, así que me encantó. Me gusta que te guste. Que la mujer tome las decisiones y que esté enfrente de cosas, como en este programa, que vos sos la conductora y yo soy el segundo, y estamos bien y no hay conflictos. No, nos llevamos bárbaro. Por lo menos en el programa. Después. Por lo menos al aire. No. Che, bueno, tenemos más cosas para contar. Vamos a mandar un saludo metiéndolo en la efeméride, porque el 5 de agosto cumplieron años dos radionautas. Por un lado, Facundo Pérez. Mira. Y por otro lado, Manu Mendizábal, que son dos personajes históricos de esta radio, así que un saludo grande para ellos. Y por otro lado, algo que pasó muy importante este 5 de agosto es que recuperaron al nieto número 114. Que también lo que tiene de simbólico es que es nada más y nada menos que el nieto de Estela de Carlotto, que se llama Ignacio... Bueno, se llama Ignacio Urban, pero bueno, el nombre que... Lo hubiese puesto su madre Laura, era Guido. Guido Carlotto, sí. Guido Carlotto. Así que bueno, la verdad que un hecho. Bueno, como toda la recuperación de los nietos es algo histórico, algo muy emocionante. Y bueno, Estela de Carlotto estuvo hablando, salió por todos los medios, la conferencia de prensa. Piel de gallina. Muy, sí, emociona. Además, me parece que muy, muy sincera las palabras. Me parece que esto que hay que revivirlo y hay que tomarlo como un hecho histórico, porque como decían las madres, como dicen las abuelas, la lucha es de todos y todas los argentinos por una recuperación histórica, por una recuperación. Exacto. De la memoria. Todavía faltan, me parece, faltan. Lo que conmovió mucho fue que sea Estela Carlotto, que justo es la presidenta, sí. Ella en la conferencia de prensa, bueno, planteándose que más allá de ser de presidenta, como su rol institucional, todo lo que hay que hacer para proteger también al pibe que supo de su identidad, que también, porque enseguida salió por las redes sociales, porque enseguida salió por todas partes. Sí. La verdad que muy, muy bien, muy, muy emocionante. Muy emocionante. También sale a la luz, bueno, Ana Clara Mariana Teruggi, sí. Que me parece que ella también tenemos que pensar en los que faltan y como esto, que la lucha no sigue. Hay que abandonarla y que se sigue, y que me parece que esto como una que demuestra que más allá que pueden pasar un montón de cosas. Y años. Los frutos son buenos y podemos recuperar nuestra identidad como pueblo, como sociedad. Sí, realmente un hecho hermoso esta semana. Y algo, mirá, te tiro así como un dato medio bizarro, porque fue, me acuerdo, pero en un 5 de agosto del 2010 fue lo de los mineros en Chile, ¿te acordás? Mirá, los 33 mineros. Los 33 sí, mineros. Sí, sí. Me acuerdo de cómo cambiando fue. El tema, ¿no? Pero mal. Bueno. Me acuerdo de cómo fue la transmisión. Fue muy hollywoodense. Sí. Viste que lo pasaban en todo el tiempo. Lo estaba esperando el presidente Piñera también afuera. Sí. Eso me acuerdo. Después no me acuerdo. Creo que hay una película que no la vi. No, yo tampoco. Pero. Tampoco. No sé. Pero bueno, me acuerdo que fue como todos los canales de televisión con los 33 mineros. Pero bueno, nos quedamos con la recuperación del nieto número 114 y vamos a escuchar un poquito de música. Hoy hablábamos de Gabriele Pumer, hablábamos de Charly García y tendríamos que escuchar un poquito de Charly. Se trata del tema Cerca de la Revolución, que es del disco Piano Bar del 84, pero esta versión es una versión en vivo con Fito y con Cerati en el Gran Rex el 13 de noviembre del año 1999. Yo sé muy bien de conseguir. Plegaria a la Pachamama. Querida Pachamama, tú que reinas en el universo con la inteligencia del sano equilibrio, escucha a tus hijos. Intercede por nosotros con los grandes vientos. Habla con el agua, con el fuego y con la tierra. Hoy te pedimos dibujar la esperanza en nuestros rostros. Danos la gracia de tu aliento eterno. Cobíjanos con tu brillante sol. Guíanos en la noche de nuestras vidas con la luz de las estrellas y la sabia luna. Acompáñanos en nuestros viajes visionarios por medio del sueño sagrado y los tambores de luz. Hoy te pedimos regresar la fuerza de tempestad a su sitio. Te pedimos calmar las aguas turbias, aquietar el fuego interno. Que tu sabia inteligencia se lleve muy dentro de nosotros aquello que pulula y exacerba en exceso creando caos. Hoy te pedimos que nos acompañe en la curación de nuestro cuerpo y espíritu. Tú que eres sabia, haz de nosotros tus hijos de instrumento de salvación. Hoy te pedimos que tu manto de luz nos purifique y sane las heridas y errores de nuestro pasado. Te pedimos que nos ayude a limpiar nuestro sendero de luz. Querida Pachamama, te glorificamos por tus flores, tus fragancias, la abundancia de tus alimentos y las aguas que hemos de beber. En agradecimiento te brindo mis sensibles prédicas, te rindo culto, te hablo en meditación y silencio, siempre muy presente en estas plegarias. Querida Pachamama, me comprometo a limpiar mis pasos cerrados, mis equivocados pensamientos y desleales actitudes. Me comprometo en beber del río sano, en curar mis hermanos, los animales y proteger los bosques. Hoy me comprometo a dar alimento al pobre y a quien estira la mano. En ti nuestra vida nace, crece y reposa. En ti nuestra vida se enciende y se apaga. Somos tu luz, somos tu cuerpo, tu espíritu. Con solemnidad llegaré a ti convertido en polvo cuando mejor lo decidas. Munay Pachamama, Munay, Munay. Muy lindo, sí, muy lindo. Con esto recordamos el 1 de agosto. Así es. Otro día más de la Pachamama que hemos celebrado, que hemos festejado. Hemos tomado con caña con ruda, que es algo... ¿Qué onda eso, la caña con ruda? Y todo al original. Según algunas leyendas, cuentan que agosto es el mes más difícil para pasarlo. Y que si vos pasás agosto, bueno, ya tenés parte de tu vida pasada. Y bueno, y la caña con ruda ayuda. La ruda siempre es una planta que tiene poderes. Siempre hay que tener en la casa una ruda hembra, sí, porque saca las energías malas. Ese es el sentido de la ruda. Bien. Con las energías. Y bueno, festejamos con esta manera, le rendimos un tributo. Hermoso. A la Pachamama. Simple, concreto. Me parece que hoy también, en estos días que se están viviendo, que en estas ciudades están llenas de edificios. Oh. Está difícil hablar a la Pachamama, pero de alguna forma nosotros tratamos de llevarle nuestras plegarias, nuestras, que nos dé, como nosotros les damos también, porque somos parte integral. Pachamama quiere decir madre tierra. Uh-huh. Y esto de los femeninos también, que está rondando mucho hoy en la noche. Así es. Como ese elemento creador que tiene la feminidad o la mujer o todo lo que sea femenino. Bueno, la Pachamama lo recordamos y somos parte de ella y queremos protegerla y cuidar más allá de todo lo que sucede. Me encantó. Ahí vamos. Qué hermoso lo que leíste, realmente. Bueno, como decía Seba, esto fue el 1 de agosto, todos los 1 de agosto. Y para tirar un par de fechitas más, un 6 de agosto de 1825 se fundó la República de Bolivia. Eso sí, estamos ahí. Justo estoy hablando con un compañero de, sí, del Centro Cultural Boliviano. Ahí va. A Daniel le mando un saludo, Daniel, que seguramente nos debe estar escuchando. Sí, se cumple un año más del aniversario de Bolivia. Uh-huh. Este fin de semana creo que hay actividades en Plaza Moreno, a partir de las 12 del mediodía. Se va a estar haciendo ahí como diferentes cosas. En realidad sí, se reivindica y se recuerda a Juan Azurduy, a Simón Bolívar, como también esto, empezar a festejar el Estado plurinacional de Bolivia y todo lo que conlleva eso. Buenísimo. Y te tiro por último que el 7 de agosto va a ser el cumpleaños de Caetano Veloso. Qué bien. Brasil, así como, ¿no? Qué lindo, sí, bien, sí. Bien latinoamericano el tema. Muy, no tenemos nada de Caetano, porque estaba lindo escuchar algo Caetano. Pero es muy, podemos conseguirlo. Sí, ¿viste cómo en es algún este momento, programa? ¿No? Y nuestro operador ahí que está, pero afiladísimo. Hay un audio cuando canta con su madre, me parece que ahí se ve la dulzura de los dos, que es hermosa también, sí, me parece que... Che, uy, quedé así como súper relajada después de la Pachamama, qué lindo. Y la caña con ruda que tenemos acá, sí, que estamos también tomando. Para la garganta. Che, Vamos a escuchar un poquito más de música. Dale. Vamos a pasar ahora a una banda nacional. No, iba a decir nacional. Mira, ella se apropiaba de todo. Uruguaya, en realidad. Una banda uruguaya que es La Vela Puerca. Este tema es Por Dentro y es del disco de Bichos y Flores del 2001. Y después seguimos con mucho más de Goyeneche Tarantino. Quiero desplumar quien no conoce a fondo la verdad. Si no está bien, mi voz te puede rescatar y al abusivo también puede voltear. No sé si ves las cosas que están al revés. Subí de tono y te pueden apalear. El cambio que sentado podés esperar, él se lo lleva y yo quiero trabajar. No ven, abran paso que viene. Ven, de rabiosos hasta morir. Eso que ya no quiero. Fumaremos hoy, será de cerca o de esos sin olor. Salud Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, abra paso que viene un tren de rabiosos hasta morir. Eso que ya no quiere. Fumaremos hoy, será de cerca o de esos sin olor. Salud Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, abran paso que viene. Ven, de rabiosos hasta morir. De esos que ya no quieren. Escuchamos a La Vela Puerca, Por Dentro, un tema que no escuchaba desde el año 2007, creo, más o menos. Qué linda, qué lindo. Hoy tenemos un montón de cosas para hablar. Muchas. Y vamos a hablar con gente por fuera de este estudio para que no se canse de nuestras voces. Uno de los temas que queríamos desarrollar o compartir tiene que ver con esto de viajar, de vacaciones. De hecho, la última frase de la editorial que leímos hoy corresponde a un texto de Atahualpa Yupanqui que se llama Vacaciones 1971, que he conseguido este libro en mi casa. ¿Viste esos libros que aparecen así de pling? Sí. Y decís, bueno, me lo llevo. Y que te lo pones a leer y encontrás un montón de cosas. Bueno, y si hablamos de viajeros, Atahualpa Yupanqui agarró su guitarra y se fue a recorrer el país. También estuvo en Europa, pero un viajero, un hippie gaucho, podríamos decir. Que anduvo viajando y buscando nada y tapándose, como dice él, con el cielo, las estrellas, también súper poético, hermoso. Como todos los programas, buscamos algunas definiciones de esto de viajar, viajes, vacaciones, y vos sabés que todo tiene que ver con el tema del turismo. Sí. Es muy loco eso. No sé si es tan loco, creo que... En las definiciones, digamos, de nuestras fuentes y bueno, tan es, confiables. Claro, estas fuentes nos van a decir eso. No, me parece que no. De las fuentes no puedo pensar que digan otras cosas. Claro. Más allá de los viajes. Hablan esto del turismo, viste, del ocio, del trabajo. Siempre pensando en tiempos, viste, como. La parte de ociosa, digamos. La parte ociosa del ser humano tiene que ver con los viajes y. Bueno, porque también tiene que ver con nuestra cultura, que es que sedentaria, más que nómade, esto de transitar por diferentes lugares. Pero nosotros, como contrapartida, queríamos hablar con dos personas que tuve el gusto de conocer allá por el 2010. Se trata de Pato y Paola y son parte del proyecto Radio Mochila, y personas viajadas, si las hay, son ellos. Están acá escuchándonos. Hola. Hola. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo les va? Les estaba escuchando acá. Muy bien, qué gusto volver a escucharlos después de tanto tiempo. Lo mismo. Parece que es así, es un círculo. Tal cual. Bueno, cuéntenos un poco, hace poquito que volvieron a Argentina, cuéntenos, si quieren, por el principio, cómo nace este proyecto de Radio Mochila, por dónde anduvieron. Bueno, sí, volvimos hace 3 meses, estuvimos 3 años y medio fuera del país, y la idea nuestra fue recorrer América Latina, pero a través de la sonoridad, de las radios, y más que de las radios, de como una forma de intercambio también con los pueblos de América Latina, ¿no? Porque en definitiva las radios es un aparato tan inútil como un celular, como un microondas, y lo importante es la gente que le da vida, ¿no?, a las radios, como están haciendo ustedes, como está haciendo un montón de gente en este continente. Entonces la idea nuestra fue un poco hilar esas ganas de viajar, y hilarlo con también con algo, ¿no?, con un granito de arena, con un proyecto muy humilde que hicimos nosotros, pero que la idea fue salir a recorrer esas experiencias, aprender mucho esas experiencias, y también un poco como hacían los antiguos contadores de cuentos que llegaban a un lugar y contaban cosas de otros lugares, ¿no? Un poco se fue hilando así, y estuvimos 3 años y medio por recorriendo Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y después todo Centroamérica, y sobre todo esto, recorriendo las experiencias. Si bien nosotros al principio lo habíamos planteado más de la cuestión del viaje, como una cuestión de viaje, terminó siendo mucho más la parte del proyecto, ¿no? Pero felices y contentos por haberlo logrado, y bueno, volviendo de a poquito acá a ver qué hacemos con todo ese bagaje también. Claro, que yo me acuerdo que puede ser que en un principio la idea era un año de viaje, ¿no? Sí, cuando nos cruzamos en Amaicha, nosotros hacía, no sé, 15 días que íbamos a salir. Claro. Y terminó, sí, pensábamos 8 meses, dijimos a la familia. Internamente pensábamos que era un año y terminaron siendo 3 años y medio, ¿no? Increíble. Y sí, la verdad que sí, pero bueno, también se fue dando de una manera muy armónica también, ¿no? Muy, como que, si bien buscamos las cosas, pero dejamos que vayan teniendo su curso natural también. Entonces fuimos creciendo nosotros también con el proyecto, fuimos armándolo día a día con el proyecto, fuimos financiándolo día a día, viendo qué hacemos, qué no hacemos, cómo nos ganamos la vida, de qué podemos laburar. Y bueno, así es que fuimos recorriendo, y la verdad que sí, muy contentos. Todavía nos cuesta mucho creerlo. El otro día justo hablábamos con Paula, que aclaro que es Paula, porque se enoja, siempre le dicen otro tipo de nombre. Sí, Paula, le dije, perdón, sí, que sí, no Paula. Se enoje tanto. Pero nada, nada, está acostumbrada, no te preocupes. Pero el otro día justo hablábamos de esto, de que no caemos todavía, y de que, no sé, estábamos mirando un programa de televisión y preguntaban cuál era el sueño, todo, y pucha, decíamos, como que cumplimos un sueño, ¿no? Y no sé cuánta gente tuvo oportunidad de hacer eso, de cumplir un sueño, y un sueño más allá de lo material, un sueño más allá de la cuestión económica. La verdad que es muy loco, porque a la vez también te acerca a otras cosas. No digo que no tenemos otros sueños, pero como que lo pudimos lograr y dijimos, bueno, entonces los otros no son tan inalcanzables también, ¿no? Sí, la verdad que una experiencia hermosa. Y contame un poco, lo que fueron haciendo, que eran talleres, ayudaban a armar las radios, ¿cómo fueron laburando más o menos? Sí, en principio lo que nosotros nos planteamos fue como una especie de recopilación de las radios sin ningún tipo de prejuicios, ¿no? Ir a conocer e ir a ver cómo hacían comunicación, ¿no? Y sobre todo nos especificamos en comunicación comunitaria, bueno, alternativa, popular, ciudadana, diferentes nombres populares, pero de esta función social que cumple la radio, no la radio comercial. Y bueno, con el tiempo también, por necesidad quizás de los lugares donde estábamos, fuimos empezando a hacer talleres y terminó siendo como una parte central que nos copó muchísimo, y como que toda la parte del proyecto un poco también se volcó en eso, ¿no? Si bien seguíamos haciendo ese registro audiovisual, también hicimos mucho de esta cuestión de hacer talleres. Y los talleres era, no porque Paola y Patricio querían ir a hacer talleres para tener un currículum o lo que sea, sino porque se fueron dando. De hecho, aprendimos también con el tiempo, no lo planteábamos de movida cuando le decíamos a una radio. Ajá. Porque a veces no hay tiempo, no hay ganas o lo que sea. Pero terminamos haciendo un montón de talleres y esto, intercambiando sobre todo cosas que fuimos aprendiendo en viaje, herramientas, talleres, sabidurías que quizás otros compañeros nos cargaron en la mochila y nosotros a la vez en la mochila lo descargábamos con ellos y a la vez también la volvíamos a cargar con las experiencias que nos regalaban. Entonces se fue dando eso también muy armónico, pero sí, terminamos haciendo muchos talleres, no instalando radios porque no es lo que hacíamos, uh-huh. No teníamos financiamiento ni para nosotros, mucho menos para financiar una cosa así, pero sí de hacer muchos talleres en el sentido de poder compartir eso, ¿no? Si una palabra define nuestro proyecto, básicamente es compartir. En ese sentido, hola Pato, soy Sebastián. En ese sentido te quería preguntar más del lado emotivo, ¿qué te ha dejado esos viajes de pasar por tantos lugares? Me parece que más allá de los contenidos y todo lo que se haya aprendido, el aprendizaje es amplio. ¿Y qué te ha dejado esos viajes? Bueno, nos cambió la vida, la verdad es así, ¿no? Nos cambió la vida, nos cambió la perspectiva de la vida y nos cambió también la forma de ver muchas cosas. Nosotros siempre charlamos con Pau que hay una solidaridad muy latente, muy firme, muy palpable en América Latina que nos hicieron creer que no existía. También nos hicieron creer que los nicaragüenses comen una comida muy diferente a la nuestra. Y es verdad, comen frijoles, pero no son muy diferentes los nicaragüenses a nosotros. O digo, los nicaragüenses por decir algo, ¿no? Digo, también eso, ¿no? Hay un hilo conductor grande en América Latina. Y nosotros esto siempre lo charlábamos con la gente, porque también, bueno, fuimos colonizados por lo mismo, jodidos por lo mismo. Ahora tenemos las mismas empresas transnacionales que se llevan las riquezas. Entonces, ajá, como que también hay un hilo conductor. Pero a nivel personal como que nos cambió la perspectiva de vida. Nosotros hemos recibido mucho, muchas veces decimos que, y suena como palabra, frase hecha, pero es verdad que no nos va a alcanzar la vida para devolver todo lo que recibimos nosotros. Que gente que no te conociera te abra las puertas de su casa, te brinde un plato de comida que quizás vos sabías que se lo estaba sacando esa ración a otra persona, pero no se lo podías despreciar. Estuvimos mucho, por suerte, con gente bastante de los interiores de los países. En general, como que la mayoría de los recorridos que hicimos fue por ahí. Y es increíble, ¿no? Descubrimos una humildad, una generosidad y ya te digo, una solidaridad latente que es impresionante. Que yo creo que si los medios de comunicación, si bien la ley ecuatoriana no estoy del todo de acuerdo, pero me parece importante esto de 15 minutos de noticias positivas. Yo creo que si los medios de comunicación tuviesen más noticias positivas, viviríamos en las mismas condiciones materiales, pero por lo menos anímicamente nos daríamos cuenta que hay un montón de otras cosas, un montón de gente, como ustedes, totalmente, como no sé, sí, la gente del Mocase, como un montón de colectivos, de gente que está haciendo cosas, pero que nos hacen creer que no, que siempre lo mismo, que la política es lo de arriba para abajo, que es toda una corruptela, que bla, bla, y nos parece eso también como enseñanza, ¿no? De que hay otra forma y de que hay un mundo que lo vemos todos los días, pero que a veces no lo podemos percibir. Es como cuando, no sé, un turista viene a Buenos Aires o va a un lado y te dice, ah, viste tal cosa, tal otra, fuiste al museo y esto me pareció de esta forma. Y uno dice, pucha, yo a veces esas cosas no las veo viviendo acá todos los días, ¿no? Y le saca esa riqueza y esa dulzura y hasta esa cuestión linda a lugares que quizás no aparecen a flor de piel, esa lindura, pero está ahí. Entonces también esos ojos de extraño muchas veces te permiten ver eso. Exacto, sí, la verdad que coincido con lo que estás diciendo. Che, les pregunto, bueno, de acá hace poquito que volvieron, 3 meses, es muy poco, pero ¿qué tienen pensado? ¿Hay algún proyectito? ¿Qué van a hacer con esto? Bueno, lo que tenemos pensado son varias cosas. Ahora lo que pasa es que hay que ir desarrollándolas, pero en principio nos estamos planteando, tenemos como 100 horas de documental que fuimos filmando, entrevistando, que lo tomamos muy en serio. A nuestra manera y de una manera muy artesanal, pero lo hicimos lo más serio y lo más profesional que pudimos hacerlo. Y entonces la idea es ahora con eso hacer un documental, una serie de documentales. Estamos empezando de a poquito con eso también. Nos cuesta mucho readaptarnos, ¿no? La verdad, claro, es que tuvimos 3 años y medio viviendo itinerante, nómada, y de golpe volver a tener una casa, volver a tener un ropero en vez de una mochila, volver a tener más de 2 ollas para cocinar, digo, qué sé yo, son estupideces, pero que nos cambia también la forma de cómo veníamos viviendo los últimos 3 años y medio de nuestras vidas. Y además de eso, también tenemos ganas de seguir con el proyecto, de que eso se siga también, seguir haciendo talleres acá, ver de qué manera podemos ir, ya te digo, devolviendo esto de que fuimos recibiendo, y también para que quede, ahí, como nos dijo un amigo boliviano hace poco, que hay un camino trazado, ¿no? Y no por nosotros, sino ya hay un camino trazado, entonces seguir alimentándolo ese camino, que no se cierre, que siga siendo un lugar de vínculo, de encuentro. Hay un montón de cosas para aprender de América Latina, de todas las experiencias, y hay un montón de puntos de encuentro que nos gustaría poder maximizarlo, o por lo menos aportar nuestro granito de arena con eso. Che, bueno, la verdad que da para quedarse hablando horas y horas. Les agradezco muchísimo este contacto. Personalmente, un gusto volver a escucharlo después de tanto tiempo. Y bueno, muchas gracias y seguiremos en contacto, sin lugar a dudas. Bueno, gracias a ustedes, que en realidad gente como ustedes, hay mucha gente que piensa que hacer radio es solamente hablar un micrófono, y puede ser, pero un amigo una vez nos dijo, hacer radio es fácil, lo difícil es hacer comunicación. Y la gente como ustedes son las que en realidad le dio, o sea, la vivencia del proyecto Radio Mochila, son los que lo abonaron. Entonces la verdad que agradecidos a ustedes, y acá cuenten con nosotros para lo que sea, y ojalá que nos podamos encontrar dentro de poco. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a los dos. Bueno, abrazo para todos allá. Dale, hablamos. Proyecto Radio Mochila, Pato y Paula. Dos muchachos, un muchacho y una muchacha que conocí allá por el 2010, que es muy loco porque realmente me acuerdo que recibimos el año 2011 con unos pollos a la parrilla riquísimos en Amaicha, y era realmente un viaje por un año y 3 años y medio viajando por Latinoamérica, haciendo radio, contando sus historias acalladas muchas veces. Buenísimo. Sí, me encantó. Qué bueno. Ganas de viajar que me di. Y cuenta muchas cosas. También está bueno esto de hacer comunicación y a su vez las experiencias de viaje que son zarpadas. 3 años y medio viajando es un montón de tiempo. ¿Querés escuchar un poco de música? Es lo que quiero. Para seguir pensando. Sí. Te invito a escuchar un tema. Vamos a otro palo, ¿no? Pero que tiene que ver con la traducción tiene que ver con un cuestionamiento al sistema norteamericano. Es la banda Green Day y el tema se llama Holiday. We'll be right back.

Así que probemos a aclarar las cosas. Por ejemplo, una mujer es buena cuando entona desafinadamente los salmos y cada 2 años cambia el refrigerador y envía mensualmente su perro al analista y solo enfrenta el sexo los sábados de noche. En cambio, una mujer está buena cuando la miras y pones los perplejos ojos en blanco y la imaginas y la imaginas y la imaginas y hasta crees que tomando un martini te vendrá el coraje, pero ni así. Por ejemplo, un hombre es listo cuando obtiene millones por teléfono y evade la conciencia y los impuestos y abre una buena póliza de seguros a cobrar cuando llegue a sus 70 y sea el momento de viajar en excursión a Capri y a París y consiga violar a la Gioconda en pleno Louvre con la vertiginosa Polaroid. En cambio, un hombre está listo cuando ustedes, oh Marine, oh Boy, aparecen en el horizonte para inyectarle democracia. Escuchamos Ser y Estar de Mario Benedetti, este poeta y escritor uruguayo, porque justamente uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy tiene que ver con esto, con el ser y el estar. Esta poesía que acabamos de escuchar un poco cuestiona la clase media norteamericana, pero está bueno, tira ahí como una punta. Ser y estar, qué temita, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Ser casi. Conocer en realidad es la cuestión. Pero hay un montón de cosas para charlar el tema del ser y el estar. Sí. Tenemos mucho para compartir. En primera instancia, como solemos hacer, queríamos un poco conceptualizar estos términos. Se dice que para las personas que no hablan español es difícil el tema de usar el ser y el estar. ¿Por qué? Porque en otros idiomas es lo mismo. Que no te lo voy a decir ahora, te lo voy a decir en siete minutos. Sí, porque sí, decímelo después. Quédate ahí con la, dale, con la espina. ¿Qué dice la Real Academia Española sobre el ser y el estar? Dice que ser... Te voy a hacer como un resumen, porque si me pongo a leer todo lo que dice la Real Academia Española, terminamos a las 5 de la mañana y no es tan interesante. Dice que el ser indica existencia. Puede ser también valer, costar, algo evidente que no necesita ser demostrado, cosas creadas o dotadas de vida, ser vivo, por ejemplo. El estar indica también existir en una determinada situación o tiempo, hallarse en un determinado estado. No es lo mismo decir estoy borracho que soy borracho, estoy feliz que soy feliz, como Riquelme. Bien. ¿Entendés? Sí, sí. Bien. Y Wikipedia, que es la otra fuente que nosotros cuestionamos y demás, dice que el ser proviene de la filosofía griega, la idea de ser como trascendencia. Alguien es en medio de una realidad particular y más allá de ella. O sea, el ser es algo más estable. El estar es algo... Más concreto. Bueno, me quedo de palabra, ¿no? Estable. Sí. Temporal, digamos. Temporal. Y hoy decíamos que para algunos idiomas el ser y el estar es lo mismo. En inglés es el famoso verb to be. ¿Vos tuviste inglés en el colegio? Sí, que no quiere decir que yo sepa inglés o que haya aprendido. ¿Pero sí, no te tuve, suena sí. El verb to be? Sí, me suena. Es una de las primeras cosas es que es lo que te enseñan. Ser o estar. Y en chino, no sabemos chino, aclaramos, pero lo buscamos porque tenemos un poder de investigación increíble. Ser o estar también es un mismo verbo que es shi. Shi. Que traducido sería S-H-I, pero bueno. El shi es ser o estar. Bien. ¿Viste? Lo usan de la misma manera. O sea que esta es como una falsa, si quiere, dicotomía o no, la idea del ser o estar. Escuchábamos sí. A Benedetti y tenemos un montón más para hablar. Y sí, es como una división también desde más allá de las palabras filosófica del ser-estar o del pensamiento con la vida, contextualizada las palabras. Me parece que ahí es donde está la diferencia. Exactamente. Creo que son lo mismo, pero bueno, con el contexto puede cambiar. Y por otro lado queríamos compartir, antes de adentrarnos en una movida más oriental, podríamos decir, hay un chico que escribía muy bien que se llama Shakespeare, no sé si lo tenés. No lo conozco. Que escribió una obra que se llama Hamlet, que data del 1600 y el 1601. Esta historia a grandes rasgos tiene que ver con justamente, bueno, Hamlet, que es el protagonista, que trata como de vengar la muerte de su padre en manos de un pariente cercano. Y a lo largo de toda la obra de teatro, él como que se va volviendo loco. Muchos adjudican esa locura al amor de Hamlet por Ofelia, que era su enamorada. Pero en realidad tiene que ver esa locura, entre comillas, con esta situación familiar de muerte y venganza y qué sé yo. Y de esta obra es que surge la famosa frase ser o no ser. Esta es la cuestión. Que tiene que ver... Voy a leer un fragmento muy cortito para introducirnos en tema. Dice, ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente acabar con ellas? Morir, morir, no más. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. He ahí el obstáculo. Esta es una frase muy cortita de todo lo que dice Hamlet en esta parte de la obra, de ser o no ser. Esta es la cuestión. Y él habla más que nada de esto de ser o no ser respecto a... como es como una interpretación del suicidio. Ah. Él dice que quizá es preferible para el hombre soportar lo que conocemos y no aventurarnos en lo desconocido, que sería la muerte. Agradecemos acá, entre paréntesis, a Eloisa, futura profesora de letras, que nos tiró ahí una data increíble. Siempre nos aporta algo. Tenemos que traerla en vivo. Sí, tendremos que traerla. No sé ¿por qué si no? Se animará. ¿Por qué no? Bueno, pero tiene que ver con esto, con ser o no ser respecto a la vida o la muerte. Buenísimo. Te la dejé así como... No, y además para profundizar después, porque tenemos como una batería de libros, tenemos una batería de conocimiento. Si vieran esta mesa, sí. Hay mate, hay libros, hay auriculares rotos. Hermoso. Te invito a escuchar un temita. Dale, vamos. Que no es el del indio To Beef or Not To Beef, sino que es un tema de los Bee Gees, porque somos los así de Bee Gees, amplios. Qué amplios que somos. Del álbum Take Hold of That Star de 1964, que se llama To Be or Not To Be. De Goyeneche a Tarantino. Uy, con esa música damos comienzo a esta nueva parte del programa. Seba haciendo un tai chi acá al lado mío. Qué buen programa. Cosas un poquito autobombo. Sí, esta música en realidad, lo que tratamos de hacer ahora con el Cero Star, tiene mucha relación con un pensamiento, una filosofía oriental. Y a mí me gustaría profundizar e interiorizar en lo que se llama el Tao Te Ching. A ver. Que tiene que ver con una forma de vida y de esto de llevar otra forma de permanecer y ser. Porque acá viene el conflicto. ¿Qué es ser o qué es estar? Tenemos un montón de cositas así para tirar. Cosas muy chiquitas de muy diferentes autores. Ajá. En principio te voy a contar qué es el Tao Te Ching. Dale, de dónde viene. Y bueno, realmente viene de China, 500 años antes de Cristo. Supuestamente el originario es Lao Tzu. Pero el Tao Te Ching tiene tantas corrientes que no se puede denominar a un solamente el creador, sino que han pasado por muchos conocimientos y bueno, esto se fue ampliando según los años y según los pasos. Te cuento que el taoísmo es el origen de unas tradiciones más antiguas sobre el mantenimiento de la salud y la curación del cuerpo y la mente. Los taoístas lo llaman la ciencia de la esencia y la vida. La esencia pertenece a la mente y la vida al cuerpo. Ahí se puede profundizar un montón de cosas. Bueno, el objetivo es cuidar y mejorar las tres bases de la existencia humana, que es la vitalidad, la energía y el espíritu. Esas tres como lo esencial para el Tao Te Ching y para toda esta vida, esta filosofía oriental. Entonces, la vitalidad, energía y el espíritu. Ahí va. Te comento qué quiere decir cada uno y qué es lo que entienden ellos. Y esto pensado en realidad desde un organismo individual y colectivo. ¿Por qué pongo esto del colectivo también? Porque hoy se está tomando mucha esta teoría oriental, pero desde el lado de lo que le conviene al mercado también. Mucho pensándolo más del lado individual y no que aporta hacia lo colectivo. Bueno, los taoístas pensaban que bueno, primero hay que mejorarse individualmente y eso aporta a lo colectivo. Nosotros somos parte, somos seres influenciables, seres que vivimos en comunidad. Seres sociales. Seres también. Sociales. Uh-huh. Y como que esto hoy está sacado de contexto. Pero bueno, la vitalidad, así volver de las tres bases, la vitalidad tiene que ver, primordialmente está asociada con la creatividad, con el crear, con el hacer, con el vivir, con el sentir, con el pensar. Y temporalmente con la sexualidad. Acá los taoístas lo llamaban el Tao de la alcoba, se decía. Ajá. Que mediante ejercicios sexuales, donde se concentra el poder, que es la pelvis, mucho se habla de la concentración del poder o, ¿cómo se diría? Ay, no me sale justo la palabra, pero es las ganas. Las ganas tienen que ver con el centro de poder, el deseo. Que se representan en los genitales o en el pubis. Mira. Claro, el deseo y esto de... Había muchos ejercicios, en principio se hacían ejercicios colectivos, digamos, que no eran orgías, pero era una forma de sanar el cuerpo mediante ejercicios sexuales. En la China antigua, esto se utilizaba como una forma, viste que había reyes, había nobles. Uh-huh. Bueno, los nobles con el Tao de la sexualidad lo que trataban era de mejorar su esperma o su semen, que sea, porque en ese tiempo estaban con muchas mujeres todo el tiempo... Sí. Polulando, sí. Todo el tiempo teniendo relaciones sexuales y como una forma de que no salga, es la filosofía de ese tiempo, ¿no? Claro, aclaramos, sí. Claro, no es lo que yo pienso, esto es lo que yo pienso, lo voy a decir después. Bueno, se pensaba que esto, el Tao brindaba para que salgan de la realeza, salgan los mejores príncipes. Claro. O los mejores guerreros, o los mejores sabios, o como sea. Bueno, en la energía... Tiene que ver con el movimiento principalmente y el calor y el vigor. Y temporalmente con la respiración, el magnetismo y la fuerza. Que esto que también estamos aprendiendo ahora, el de respirar por la nariz, profundizar. La música nos lleva también a eso. Sí, y concientizar el cuerpo. Y concientizar el cuerpo. Y el espíritu tiene que ver con la mente y conciencia y temporalmente con el pensamiento y la reflexión. Ahí va. Estas tres cosas de las que hablamos tienen relación, o sea, está interrelacionado, no se puede dividir uno por cada parte, sino que están relacionadas y habla de un bienestar total de mente y cuerpo. Y desde la parte individual de lo que yo te estaba contando, la vitalidad está simplificada o ejemplificada en los genitales. Esto de, bueno, de poder crear y de procrear. La energía en el tórax, que... No sé cómo se llama el chakra ese, pero tiene un nombre. Uh-huh. En el tórax y los órganos que están por ese lugar. Sí. Y el espíritu en el cerebro, en la mente y en el conocimiento. En lo que tiene que ver con la vitalidad, hay muchas formas de yoga taoísta que van a ese lugar. Sí. Porque dentro del yoga hay muchas corrientes también, sí. Como hay muchas corrientes de pensamiento dentro del Tao. Y bueno, hay parte del Tao que son curadores del Tao, del yoga, sí. Que lo que tratan es, bueno, de, por un lado la vitalidad, por otro lado la energía y por el otro lado el espíritu. Muchas veces, no sé, como hay profesores que van más por lo, esto que tiene que ver con lo, con la energía, más con la respiración, sí. Con la ser capaz de, bueno, de bajar el pensamiento y que el cuerpo tenga una energía positiva. Uh-huh. Tenemos energías que circulan, muchas energías, hay bloqueos de energías, muchas cosas que pasan. Bueno, eso es lo que tienen muchas partes del yoga y esto se le llaman, según el Tao, los campos de elixir, inferior, medio y superior, que es donde se concentran las diferentes energías. Ajá. A ver, ¿qué más te puedo decir del Tao? Sí, la verdad que viste, da para quedarse escuchando, pero... Sí, es que hay un montón de cosas para seguir hablando del Tao, porque es una forma de vida. Después de ahí se desprenden muchas cosas que tenemos acá también desparramados, que tienen que ver con la mente del Zen, que es otro tipo de arte oriental, con el Tai Chi Chuan, con una forma del boxeo de las sombras, se le dice. Ah, mira, no el sabía yoga, que se dice así. Sí, es una forma que se le dice. Ajá. Después, el yoga, bueno, esto, la mente Zen. Y tengo algunas cositas, si querés, algunos cuentitos desde el Tao. Sí, quiero. Te cuento alguna. Dice tender al vacío. A te ver. Cuento muy cortito, dice. La gran fuerza activa se manifiesta, pero solo siguiendo al Tao. La naturaleza del Tao es a la vez invisible e intangible. Invisible e intangible, pero tiene forma en su seno. Invisible e intangible, pero no carente de sustancia. Y aunque la naturaleza del Tao es oscura y sutil, no carece de esencia. Esta esencia, siendo invariablemente veraz, es fiel en sí misma. A través de los tiempos ha mantenido su pureza y ha sido origen de todo lo que existe. ¿Cómo puedes saber que así fue lo primordial? Por el Tao. Son todos como relatos cortitos. Relatos cortitos, sí, sí. Y que tienen sus respectivos comentarios. Depende de la mirada. Ajá. Hay un montón. Si quieres te puedo seguir contando. Yo uno más escucharía. Estas son más palabras de aliento, ¿viste? Que dicen conservar el equilibrio. Como algo importante que ya estamos hablando de la interrelación es conservar el equilibrio, ser capaz de equilibrar. Porque el Tao lo que tiene, bueno, el yin y el yang, lo bueno, sí. Lo malo, la oscuridad, lo femenino y lo masculino. La idea no es separarlo, como que son dicotómicos, sino como integrales. Que todo, coexistan, digamos. Claro, que coexisten. Esa maldad que muchas veces tenemos, que muchas veces nos sale, uh-huh. En algunas situaciones, no es que esté mal, sino que es parte de una persona que somos. Bueno, acá dice conservar el equilibrio. A ver. Ser parco de palabras es lo natural. Una tormenta no dura toda una mañana, una lluvia torrencial no dura un día entero. ¿De dónde provienen estas cosas? Del cielo y la tierra. Si el cielo y la tierra no pueden hacer que estos cambios duren eternamente, mucho menos el hombre. ¿Quién sigue el camino del Tao se identifica con el Tao? ¿Quién tiene virtud se identifica con la virtud? ¿Quién se abandona se identifica con el abandono? Por eso, quien se identifica con el Tao recibe la bienvenida del Tao. Y quien se identifica con la virtud recibe la bienvenida de la virtud. Y quien se identifica con el abandono recibe la bienvenida del abandono. Que no pida fe a los demás quien no tiene fe. Esto es lo que decía, está bueno de la filosofía, como esto, usarlo como una filosofía de vida, que muchas veces se cree que tenés que ser totalmente, me sale la palabra ortodoxo, pero no sé si es la palabra, pero quizás a veces está bueno ir tomando algunas enseñanzas de esta cultura, se podría decir, y empezar, ¿no?, a volcarla a nuestra vida. Sí, y que ha revivido tanto, porque me parece que hay muchas culturas, diferentes culturas, pero lo que ha tenido esta cultura originaria china, oriental, es que tiene como el integral. Uh-huh. Más allá de, bueno, tener todo el pensamiento cultural, las palabras, tiene el I Ching, que es, puede ser tarotismo, que puede ser así una forma de... Que lo hablamos, me acuerdo. Que lo hablamos, sí. Tiene muchos, muchos sentidos y muchas formas de ver cómo llevar a la vida, pero siendo siempre flexible. La flexibilidad es lo que nos hace a nosotros, bueno, pensar y de qué manera vivir. Y no siendo dogmático, sino siendo abierto para tomar muchos conocimientos que vienen de diferentes lugares. Este Tao Te Ching yo lo estoy conociendo de a poquito. Ajá. estamos arrancando y viendo, bueno, qué es. Bueno, nos lleva por lindos lugares, por tal ahora. Igual. Pero sí. Che, ¿querés descansar un poquito esa voz y escuchar un poco de música? Dale, yo estoy súper relajado igual. La música nos lleva sí, no, a yo una también, relajación de, zen. A partir de que hablamos de la Pachamama, ya nos trasladamos, ¿viste? Es sí. Como que estamos una hermosa vuelta al aire. Muy bien. Che, vamos a escuchar un poco de música y este tema aparte lo elegiste vos. Se trata de Non Palidece, El Fuego Está en Nosotros, es del año 2010 y el álbum tiene el mismo nombre que la canción. Vamos a la temática de El Ser y la Nada. El Ser y la Nada, de 1943, es la primera gran obra maestra de Sartre. Nosotros vamos a explicarla en sus más determinantes rasgos. Sartre caracteriza, encuentra en El Ser y la Nada dos modalidades del ser. El ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es aquello que es. El ser en sí siempre es lo mismo. El ser en sí es, bueno, una roca, es una montaña, es un árbol, muchas cosas. El ser en sí es algo que nunca va a ser nada distinto de lo que es. Por otro lado, enfrentado a ese ser en sí, está el ser para sí, el pur soi, el ser para sí, que justamente es el ser proyectante, es el ser que es capaz, no, es el ser cuyo ser consiste en proyectarse hacia la dimensión del futuro, en salir de sí. Ustedes observen que la fenomenología de Husserl le sirve a Sartre para que la conciencia, saliendo de sí, se eyecte hacia el futuro. Este es el estado rojo que habíamos visto en Heidegger y Sartre efectivamente le afana. Pero bueno, se lo afana creativamente, digamos. El ser para sí es proyecto, una roca no es proyecto. El ser para sí es proyecto. Pero, el ser para sí también es. El ser para sí también tiene su cosaidad, porque somos también cosas que hemos hecho en el pasado. Somos lo que hemos elegido en ese pasado, porque al ir eligiendo nos hemos ido eligiendo a nosotros mismos. El hombre es ese ser que al elegir se elige. Uno es lo que elige. O sea que el para sí tiene un pasado, tiene una facticidad, factum es hecho. Ese pasado son todos los hechos que ha cometido en ese pasado, son todas las elecciones que ha hecho y que forman su pasado como una cosa inmodificable. Ahí está, eso es él. El pasado es como si fuera una roca, algo que es en sí. Y el pasado del para sí es justamente el en sí del para sí. Con este hermoso trabalenguas, vamos al próximo bloque. ¿Cómo nos damos el ser? Nos damos el ser eligiendo. Nos damos el ser a través de nuestra praxis. Esto lo va a llevar al marxismo. Nos damos el ser a través de nuestras acciones. Elegimos, y en cada elección elegimos lo que somos, lo que queremos ser. Somos responsables de cada una de nuestras elecciones, porque cada una de nuestras elecciones tiene un peso ontológico, es decir, tiene el peso de darnos el ser. Porque si algo vamos a hacer aquello que vamos a ir eligiendo a lo largo de nuestra vida. No estamos determinados para nada, somos libres de ir eligiendo, y esta libertad es nuestra responsabilidad. Entonces, al comenzar por existir, el hombre comienza por ser nada, es una nada abierta a sus proyectos. Al comenzar a elegir y a elegirse, es que comienza a darse un pasado, un en sí, eso que vimos que era la facticidad del para sí. Si Sartre insiste tanto en tematizar la nada, es porque va a identificar a la nada con la libertad. Y nosotros pensemos que la libertad, en tanto, no puede ser condicionada. La libertad no puede ser condicionada. Una libertad condicionada no existe. La libertad tiene que partir de una total indeterminación. Una libertad determinada por algo no es libertad. Cuando Hegel dice la libertad es el reconocimiento de la necesidad, en realidad es una vivada de Hegel. Porque si la libertad es el reconocimiento de la necesidad, bueno, Hegel, no. La libertad no puede ser eso. Entonces lo que Sartre va a decir es la libertad es la creación constante de elecciones libres en las cuales el hombre se compromete con el mundo real. Al comprometerse con el mundo real, elige, y al elegir se elige a sí mismo. Cada una de nuestras elecciones tiene un peso ontológico, porque en cada una de ellas nos vamos dando el ser que somos. Con la cortinita de Hank, hermosa, que tenemos todos los miércoles, escuchamos a José Pablo Feynman, que explicaba un poco la idea de Sartre de el ser en sí, el ser para sí y la existencia y la libertad. Me quedé con la frase de uno es lo que elige. Sí, bien. Te lo tira así como de taquito, pero te deja un poquito pensando. Y este hombre, lo bueno de José Pablo Feynman es que te baja un poco a lo más simple de entender estas teorías filosóficas, que son más que interesantes. Hay gente que viene pensando esto del ser y el estar hace un montón de años. Sí, y sí, y esto de que uno elige lo que es también, pensémoslo más allá. Está bueno pensarlo, pero también en contexto de capitalismo, si lo podemos pensar, ¿no? Uh-huh. Muchas veces hay personas que no eligen lo que son. No. Por la estructura que está pensada para que sean eso, digamos, si lo pensamos desde la pobreza. Es como una pobreza estructural. Muchas veces no eligen lo que son. Obvio, claro. Capaz que es las herramientas, bueno, sea la organización o diferentes formas para salir de ella. Y ahí me parece donde está lo complejo, bueno. O cuánta gente abandona sus sueños de lo que quieren ser o no por el simple hecho de tener una vida más, no me sale la palabra, adaptada, pero, o... claro, o por un beneficio económico quizá dejar de lado sus sueños de ser algo. Sí. U otra cosa de lo que son. Sí, bueno, sí. Nos podemos quedar charlando también. Y bueno, y seguimos charlando igual. Tenemos un par de cositas. Vos tenías algo ahí para leer. Que sí, tiene que ver. Que en vos realidad me dijiste. Y yo te sí. hago caso y lo voy a leer. ¿Querés presentarlo o lo leo y después lo presentás? Léelo y yo lo presento después. Se llama La unidad de la mente y el corazón. Entrenar el intelecto no conduce a la inteligencia. Por el contrario, la inteligencia aparece cuando actuamos en perfecta armonía, tanto intelectual como emocionalmente. Existe una gran diferencia entre el intelecto y la inteligencia. El intelecto solo es pensamiento funcionando con independencia de la emoción. Cuando entrenamos el intelecto en cualquier dirección, prescindiendo de la emoción, podemos desarrollarlo enormemente, pero eso no es ser inteligente. Porque la inteligencia tiene la capacidad inherente de sentir y de razonar. En la inteligencia ambas capacidades están presentes por un igual, de manera intensa y armónica. Hoy en día, la educación moderna desarrolla el intelecto, ofrece más y más explicaciones de la vida, más y más teorías, sin la cualidad armónica del afecto. En consecuencia, desarrollamos mentes astutas para escapar del conflicto. Por eso nos satisfacemos con las explicaciones que nos ofrecen los científicos y los filósofos. La mente, el intelecto, se contenta con estas innumerables explicaciones, pero no así la inteligencia, porque para comprender debe haber al actuar una unidad completa de la mente y el corazón. Esto hay que llevarlo al colegio para dárselo a los pibes, yo me lo robo. Y bueno, tiene que ver todo con todo. Es estamos leyendo a Jiddu Krishnamurti. Ahí va. ¿Qué se podría hacer? Es porque más que de él decir, en realidad él lo que dice que no es nada. Y como que él nació en la India. Ajá. Y fue un filósofo, se podría decir, de ese lugar. Pero que el libro se llama Libro de la Vida. Son meditaciones diarias. Meditaciones diarias, ¿por qué? Porque tiene desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, en cada página, en cada día, tenés una meditación. Bueno, esa era una. Uh-huh. Que no me acuerdo qué día corresponde, pero que tiene que ver... Yo te digo, 3 de septiembre. 3 de septiembre, bien. Tenemos otros para leer. Lo vamos a ir leyendo un poquito más adelante, sí. O como continúe. O también invitamos a la gente a chusmetear un poco este libro. El libro de la vida, ¿se puede conseguir? Sí, se puede conseguir. Se consigue, en realidad, como que ahora se están empezando a conseguir estas cosas. Uh-huh. Mucho más. Hay reediciones, hay cosas. Porque son viejos, son libros viejos. Claro. Con reeditados. Y deben ser caros. Son caros también, sí, sí. ¿No? Viste que también el auge que ha tenido Jiddu Krishnamurti, bueno, todas estas teorías, tiene que ver con mucho con lo que decíamos, como una moda. Que hay, bueno, esto de buscarse en uno mismo, pero ese buscarse en uno mismo termina en uno mismo. Y realmente ellos lo que quieren decir no es eso, sino que el buscarse en uno mismo me sirva para poder, que la otra parte del Tao, la parte de todos estos conocimientos, es el dar, es mucho el dar, que me sirva para yo ser capaz de dar todos mis conocimientos, ¿no? Claro, vivir, porque si uno no da, la vida es como, ¿para qué vino? Todo lo que sabe, ¿para qué? Hay mucha gente que vive egoístamente y que todo su conocimiento, todo su recorrido, bagaje histórico, se lo esconde y no termina dando nada. Ahí va. Bueno, estos querían hablar de un poco. Y acá tengo una cosita que quería leerte, a que ver. Va con el Tao también. Que dice, cambia yo, cambia el mundo. Hablando de esto de... Que todo tiene que ver con todo. Bueno, el Tao nunca actúa, pero todo lo hace. Si príncipes y reyes pudiesen retenerlo, todo se transformaría por sí mismo. Si surgen deseos, consérvalos bien adentro, en aquella simplicidad imposible de definir. Así las cosas, liberadas de su deseo de actuar, hallarán la paz. Si no hay deseos, todo fluye en paz. Y el mundo se enmienda por sí mismo. También está bueno a veces poder, yo pienso, ¿no?, leer esto con alguien o también darse la oportunidad de debatirlo, porque las interpretaciones pueden ser miles. Entonces está bueno compartir estas lecturas también. Sí, y es algo que me ha aportado a mí de esta manera, desde la crítica en principio y después de tomarlo y asimilarlo con mi conocimiento que tengo también como una persona, digamos, muy estructurado mentalmente en principio. Y bueno, ahora tratando de desconstruirse un poco, pero no olvidando de lo que soy y dónde estoy. Ahí va, con esa frase te voy a invitar a escuchar un poco más de música. ¿Te parece? Dale. Vamos con Mercedes Sosa y su Fría Tierra. Sufrida tierra mía, reliquia de los pobres, un diablo de cenizas bautizan tus fogones. Desabaga hasta el norte, sacuden los finales, sonámbulos hechizos de viejos rezan bailes. Tu corazón nativo levanta polvaredas para espantar las penas del hambre y la miseria. Sollozan los crespines como rogando al cielo que nunca se arrodille y pueblo santiagueño. Cuando alunece el río besando salitrales, mi pago es un espejo de luchas ancestrales. Changos color de viento sepultan las estrellas para mirar el alma de nuestra raza muerta. Montes Esperanza pintando sus dolores, aunque lo tumbe el hombre, semillarán sus flores. Sollozan los crespines como rogando al cielo que nunca se arrodille mi pueblo santiagueño. Heidegger va a llamar al ente humano Dasein, ser ahí. Es ese ser que está ahí, está arrojado en el mundo, eyectado hacia el mundo. Con lo cual Heidegger evita por completo el esquema de la teoría del conocimiento. Si ustedes quieren repasar nuestras clases sobre Kant, sobre Hegel, sobre Descartes, van a notar que en esas filosofías idealistas siempre había un sujeto y un objeto. Ya no hay más, no hay sujeto y objeto. El Dasein, el ser ahí de Heidegger, no es el sujeto kantiano, es el hombre existencial que se angustia, que muere, el ser para la muerte, es el hombre que puede tener una vida auténtica, una vida inauténtica. Es decir, Heidegger va a encontrar en este Dasein, este ser ahí, todas las categorías fundamentales de su filosofía. Lo original de la filosofía de Heidegger, de Ser y Tiempo, que viene y rompe con todo, es que vuelve a poner la temática de la filosofía en el tema del ser. ¿Por qué el hombre ha olvidado al ser? Va a responder en una primera pregunta que no solo el hombre olvida al ser para consagrarse, atención a esto, el hombre olvida al ser para consagrarse al dominio de los entes, es decir, al dominio de las cosas. Y esto es algo que pasa todos los días. Nosotros lo vemos todos los días. Nuestra sociedad de hoy no se pregunta por el ser. Nadie se pregunta por el ser. Si usted quiere ponerle otro nombre al ser, también le puede decir Dios, por ejemplo. Porque nadie le vio la cara al ser de Heidegger. Nadie le vio la cara al ser de Heidegger. Como nadie le vio la cara a la divinidad que constituye este mundo, digamos. Entonces, la sociedad de hoy ha olvidado lo trascendente y se concentra en el dominio de lo cósico, ¿no? Vas al shopping y está lleno de cosas, lleno de entes. Y el hombre se pierde ahí y olvida todo. En esta ocasión, José Pablo Feynman hablaba de Heidegger y dos de sus teorías. Lo bueno de este hombre es que te explica filosofía y no te hace doler tanto la cabeza, porque viste que a veces lees filosofía y terminás como pasado. Sí. ¿Y cuánta gente hay pensando sobre el ser y el estar, verdad? Muchísima, muchísima. Pero dice, como ahí decía Feynman, la gente no se pregunta por el ser o por el estar hoy en día. Me parece que se pregunta más por el transitar, por, no sé, el ser es como algo muy difícil preguntarse. Nosotros nos estamos preguntando y está bueno. Nosotros somos unos quemados y unas quemadas que nos preguntamos a diario por el ser. Y hay mucha gente que también lo hace. Que lo está haciendo, por suerte. Me parece que cada vez. Saludamos a esa gente. Sí. Y le podemos hacer propaganda a alguien. ¿Me vas a hacer leer de nuevo o querés leer vos un poquito? Así la gente, no sé, sí, ¿qué opinás? Sí, sí, leo un par de cositas también que tiene que ver con esto, con más de lo que estamos hablando. Dejar de ser espectadores. El que lleva en sí la gran forma hallará la plenitud y vivirá en paz, sin sufrir daño, en armonía. El huésped de paso se detiene cuando alguien le ofrece música y manjares. Pero el Tao es tan puro que parece insípido por su falta de sabor. Si se lo contempla, no se lo ve. Si se lo escucha, no se lo oye. Pero nunca se agota si bebemos de él. Algo inagotable. Ese libro de Tao es como... Sí, este es... Y son las frases, viste, que de la historia oriental. Te puedo servir algo que está muy bueno leerlo también. Que con la violencia. En este ser, en este mundo que estamos viviendo. O, a ver, tengo otra cosita más que estaba buena, que la estoy buscando porque me parecía muy bueno para hablarlo ahora. Acá está. Se trata de ser y no de parecer. El que está en punta de pie no está firme. El que camina a grande zancada no irá muy lejos. El que exhibe no es luminoso. El que se celebra pasará inadvertido. El que se exalta a sí mismo no es excelso. Estos, comparados con el Tao, son como excesos en el alimento y el desenfreno en la acción. Hechos que repugnan a todos. Por lo tanto, quien posee el Tao los ignora. Profundos. Sí, te dejan ahí como... Che, podemos volver un poquito ahora a esto de Krishna. Sí. Krishnamurti. Ese, libro de la vida. Eso que te di ahí está muy bueno para leerlo. Repetimos que este libro se llama El libro de la vida, meditaciones diarias. La verdad que está bueno. Está bueno. Este que voy a leer se llama Usted y la nada son lo mismo, que pertenece al 13 de agosto. Como una parte más importante del ser. Sentirse una persona o un humano, humana, inacabable. Siempre principiante y siempre con ganas de aprender, no como que ya está lleno. Bien, a ver qué dice. Arranca así, tranqui. Usted no es nada. Puede tener un nombre, un título, propiedades, una cuenta bancaria, puede tener poder y ser famoso, pero a pesar de todas estas salvaguardas, lo leí bien, no es nada. Puede que sea totalmente inconsciente de esa vacuidad, de esa nada, o puede que simplemente no quiera ser consciente de ella, pero está ahí, haga lo que haga para evitarla. Puede intentar escapar por falsos caminos, mediante la violencia personal o colectiva, el culto personal o colectivo, el conocimiento, las diversiones. Pero, ya sea que esté dormido o despierto, esa nada siempre está ahí. Tan solo es posible descubrir la relación con esa nada y el miedo que despierta si se da cuenta sin elección de los escapes. Sin embargo, no puede relacionarse con ella si lo hace como una entidad separada, individual. Usted no es un observador que mira, sino que usted, el pensador, el observador, no existe. Usted y la nada son lo mismo. Son el mismo fenómeno, no dos procesos separados. Si usted, el pensador, tiene miedo de la nada y la afronta como algo contrario y opuesto a usted, entonces cualquier acción que haga inevitablemente conducirá a la ilusión, a más conflicto y desdicha. Cuando se descubre, se experimenta esa nada como uno mismo, Entonces el miedo, que solo aparece cuando el pensador se separa de sus pensamientos y trata de establecer una relación con ellos, desaparece por completo. Uf, larguísimo, larguísimo. Pero muy interesante. Acá sabés que faltaría para debatir un poquito ser W. Sí, sí, sí. Estaría muy bueno. Que lo estamos esperando ansiosos y ansiosas. Que ser W se tomó unas vacaciones, te digo. Larguísimas. Tranqui. Tranquilo. Se las merece igual. Está bien. Sí, estaría bueno para debatir y para ver las diferentes posiciones. Me parece que eso es lo lindo y lo amplio del debate y lo rico. Porque, bueno, si no nos volvemos dogmáticos y empezamos a repetir cosas que te proponen que no sea así. O sea, que uno viva y que trate ese de ser ahí como la persona, bueno, sacándome pensamientos, sacando prejuicios, sino abriendo las emociones, sintiéndose parte del lugar y de que uno puede ser capaz de crear. Tal cual. Che, de Goyeneche a Tarantino, qué amplitud que tiene de somos temas. Somos amplios. Y me parece que eso es lo bueno, además. Está buenísimo. No, volvimos realmente. Che, podemos escuchar dos temas más antes de irnos. Vamos a ir con uno. Y respecto a esta amplitud, te voy a transportar a rock. Bien. Con Led Zeppelin. Y este tema que se llama Traveling Riverside Blues, del disco Coda de 1993. Yeah. escuchando a Creed, no, a Creedence vamos a escucharlo después. Escuchando a Led Zeppelin, arrancamos a irnos, ya se pasaron estas 2 horas. ¿Qué? Que me pusiste no, el dedito así. Corregir el dato de Zeppelin. Sí, eso nada porque más. Esto pasa, nosotros siempre decimos no le crean todos a Wikipedia, no. La RAE, qué sé yo, y yo mandé fruta. Básicamente, el disco Coda es del 82. Claro. No es del 93. Pero, y si me vuelvo a confundir, por favor, me dicen. Pero bueno, viste, cuando hablas sin pensar pasan esas cosas. Y en radio hay que ser responsable. Sí, sí. En radio y en la vida cotidiana también. Che, bueno, se pasó el programa número 45 de Goyenecha Tarantino. El primer programa después de vacaciones de invierno, en vivo y en directo. Gracias, Pablito, operando, que ya tiene hambre. Así que vamos a apurar la despedida. Pana, ídola total. Nuestra productora, Seba, gracias. De nada. Por ser como sos. Sí, es por ser como ser. Ya que estamos con el tema que hablamos todo el día. Muy bien, me sentí muy bien. Volver otra vez al aire está bueno. Volvimos un toque renovado. Estamos pensando qué hacer para los 50. Habría que hacer algo, ¿no? Ya 50 programas son un montón. Es un montón. Es un montón. La verdad que si nos ponemos a pensar cuántas horas son, no sé, casi 100 horas más. Más, sí, sí, sí. No es hora de hacer cuentas, pero te digo que es un montón. Sí, sí, un montón. Así que bueno, buenísimo. Nos escuchamos la semana que viene. Mi nombre es Evelina y gracias por estar del otro lado. Nos vamos a ir escuchando. Dejamos a Radionauta a Logia Mistonga. Bien, sí, sí. Zarpado programa. Alto programa. Y bueno, nos vamos escuchando un poquito de Creedence, de este tema Traveling Band del disco Cosmos Factory de 1970. Hasta la semana que viene.